Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y aquí nos acompañaba el maestro Víctor Armijos en este tema musical con el cual arrancamos el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este tema musical, un ritmo de vals de Rosita Melo, nos decía desde el alma. Y desde el alma les convocamos para nosotros en breves minutos ser parte de una serenata especial con un talento ecuatoriano, que quizá usted tendrá ya el gusto de haber compartido, de haber escuchado su música. música, y si no lo ha hecho, nosotros le convocamos para que siempre disfruten de la música de los ecuatorianos que están por ahí, pero que nos hace falta dar a conocer pues su música y obviamente conocer esa trayectoria artístico-musical. Así que se prepara porque en breves minutos estaremos ya con esta serenata, con nuestra invitada, y ¿qué les parece si me acompañan en los siguientes minutos a conocer más sobre una de las leyendas sobre el músico? Esta dice la leyenda sobre el músico pobre y sobre la divina misericordia. Bueno, y la pregunta es, ¿sabía que esta leyenda cuenta con más de 400 años? Un papel importante que desempeña aquí un botín de oro. Dice que en la iglesia de San Salvador, en el distrito de Huercinieck, se encuentra una pintura de 1605 con la que se relaciona una leyenda sobre la generosidad y la misericordia de Dios, la obra de Casper Kurz, que representa a Jesús vestido con una túnica larga y calzado con unos botines de oro. Uno de los zapatos se cae del pie de Cristo hacia un violinista pobre que está rezando delante de la cruz. La pintura se colocó en la iglesia, en el mismo lugar en el que antes había un crucifijo romántico que representaba a Jesús desnudo, para darle más dignidad a la figura del Salvador. A la escultura que añadieron una túnica real, una corona de diamantes y un par de botines de oro. A la iglesia venía muy a menudo un músico pobre que alababa a Dios, tocaba su violín. El Señor, viendo la misericordia del devoto violinista, decidió ayudarlo. Le quitó uno de los botines de oro a la figura de Cristo y se la arrojó a los pies del músico. Sin embargo, el pobre hombre tenía miedo de que alguien le acusara de haber robado. Entonces Dios puso el zapato de nuevo en el pie de Jesús. La siguiente vez que el violinista vino a la iglesia, esta estaba llena de gente. Cuando el músico empezó a tocar su instrumento, el botín volvió a caerse a sus pies y ya nadie podía dudar de su decencia. En el siglo XVII, la cruz fue trasladada a Italia. En su lugar se colocó la pintura de Jesús y del violinista, que hasta el día de hoy atestigua la generosidad y la misericordia, la obra de Dios, la obra de su Dios. Esto lo podemos compartir gracias a la página de Krakow Travel. Gracias por brindarnos y compartir con nosotros esta leyenda sobre el músico pobre. Ahí está, qué hermoso, ¿no? Bueno, la música, cómo nos puede dotar de mucha energía, de mucha alegría y también de alegrar nuestro espíritu. Con esto les invitamos a ustedes a motivarse, a subir, a elevar el autoestima, y sobre todo, pues ahí escuchábamos en el fondo, está Tadashi Maeda con este tema musical, La Siembra, y ahí escuchamos la generosidad de un violinista. Autoestima arriba, abrazos gigantes para todos ustedes. Siempre buen ánimo y predisposición para nuestra tarea cotidiana, si ya lo ha hecho. Recuerde que siempre hay una nueva oportunidad de poder hacer las cosas mejor de este día. Así que con eso quiero enviar un abrazo grande a todos quienes nos acompañan en los diferentes medios en los cuales se replica este programa. Empezamos desde el sur del país, allá en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los H, la Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, y en el norte del país, la Premier, en Ibarra. Y a esto se suma, como siempre, satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de música popular ecuatoriana en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo les voy a dejar en compañía de un siguiente tema, y al regresar ya estaremos presentando a nuestra invitada con esta serenata especial, su trayectoria también artística. Así que no se la pierda, y el siguiente tema lleva por título Ensueños, de Marco Vinicio Bedoya, Ritmo Detonada. Aquí está Wilson Pérez. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario. Gracias por incorporarse a cada uno de ellos y poder disfrutar de la música y este encuentro con nuestra invitada. Así que damos la bienvenida a Maggi Lema Cadena. Ella nació en Quito un 19 de octubre de 1971. Es hija de la señora Marlene Cadena y de Carlos Lema Tobar. Hace música por herencia materna. Estudió en el conservatorio y en todos los cursos que se abrían aquí en la capital de los ecuatorianos y que ha podido mostrar su talento. También tiene una faceta de cantautora ecuatoriana. Así que, bienvenida, mi estimada Maggi. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Laurita, por esa invitación y por esa oportunidad. Yo estoy muy contenta de estar aquí después de algunos años que no he venido a visitar a Radio Casa de la Cultura. Bueno, vamos a empezar a conocer pues esa raíz. Sabemos que usted hace música por herencia de su madre. Sí, todo comenzó con mi abuelito. Mi abuelito era fundador de la Estudiantina de Quito. Él tocaba el bandolín. Su nombre era Segundo Cadena. Entonces, cada primero de junio se reunían y festejaban el santo de mi abuelito. Mi mami me cuenta que ahí empezó ese amor por la música, ella desde muy pequeña. Mis tíos, mis tías cantan, tocan guitarra, requinto, tocaban también el guitarrón. Se reunían con varios músicos para celebrar el santo de mi abuelito. Entonces, las farras, ¿no? Las farras sanas, como dice mi mami. Solo música, música ecuatoriana. Pasan los años, mi mami, lo que yo recuerdo en su momento, es que mi mami tocaba la guitarra cuando yo era pequeña. Les oía a mis tíos que cantaban. Mi mami también me ha comentado de que ellos cantaban en una radio, y mi tía Esmeraldita, que ya tiene más de 80 y pico de años, mi tía Estercita, que ya no está con nosotros, y mi mami también formaba parte de algo, de cantos infantiles, de alguna cosa que hacían en esos tiempos. Luego de eso ya vine yo al mundo, y recuerdo que vine rodeada siempre de música. Mi mami, siempre la música nacional ha sido parte de su vida. La música también, de todo ritmo, también ha sido parte de la música, de la vida de mis padres en el ambiente que nosotros hemos vivido. Cuando yo estuve en la escuela, tuve la oportunidad de ser del grupo de música que había ahí, que dirigía mi profesor. Yo cantaba en ese tiempo que estaba de moda el grupo Los Chicos, cantaba Ave María, tocaba la flauta dulce y tuvimos varias presentaciones. Mi mami, pues con su oído musical, alguna vez me dijo, canta para ver cómo cantas. Y canté como un poco desafinada, ¿no? Pero no tanto. Que mi mami prácticamente me pulió muchísimo en el oído musical y ella fue quien me acompañaba en un principio para luego salir a tocar en las fiestas del Día de la Madre en mi escuela. Entonces yo daba los serenos ahí desde tercer grado y era maravilloso ver la reacción de las mamás, ¿no? Cantaba música nacional, cantaba pasillos, mis tíos me acompañaban, y obviamente desde ahí prácticamente empecé yo hacia adelante con la música. Empezó cantando. ¿Y a qué edad retoma ya uno de los instrumentos? Aparte de la flauta dulce que nos acaba de mencionar, que ya lo hizo en la escuela, ¿no? Sí, yo estudiaba en el conservatorio flauta. Y el momento que ya teníamos que tocar piano, lamentablemente por cuestiones económicas en ese tiempo, no pude seguir estudiando. Mi mami, como ya tocaba la guitarra, pues ella fue mi primera profesora y decidió regalarme esta guitarra que tengo aquí. Le tengo, es más que la guitarra, es una cuestión emocional, el mejor regalo que mi madre me pudo haber dado. Le tengo adorando esta guitarra. Y empezó más o menos entre los 16 años que me dio la guitarra mi mami. Y empecé a tocar en fiestitas así como familiares, porque todavía no le daba muy duro a la guitarra. Y mi madre me dio la oportunidad de estudiar en los cursos que había en ese tiempo del municipio. Pero yo ya tenía bases porque mi madre me enseñó. Mi padre siempre fue apoyo para nosotras. Él siempre me dio mis gustos de comprarme un amplificador, de que me voy a comprar las cuerdas, de que necesito tal o cual instrumento para seguir avanzando. Ahí tuve la oportunidad de aprender a tocar percusión, el cuatro venezolano, y el charango ya lo hice posteriormente en el grupo de música de ese tiempo, que era de música latinoamericana. Vamos a escuchar música. Yo sé que usted viene acompañada de su mejor compañera amiga de toda la vida, que es su guitarra, regalo de su madre. Así que, ¿qué vamos a escuchar al inicio? Pues bien, tengo una canción que la compuse hace años atrás. Esta canción habla sobre el amor, sobre el no poder estar con la persona que uno hubiera querido estar, como que las cosas no se dieron. Pero bueno, la vida continúa y sigue adelante, y lo que uno quiere es que esa persona sea feliz a pesar de no estar con uno. Esa es una de las canciones, digamos, que me hicieron conocer en muchos lados que iba tocando, en noches de bohemia, si se puede decir así. Y la canción es Adiós, mi amor. ¿Sí? Ya comprendí que no puedes amarme como yo te amo a ti, pero quiero decirte que siempre estarás en mi corazón. No sé si algún día pueda arrancarme este inmenso amor que siento por ti. Y ahora quiero brindarte este canto para recordar los momentos hermosos que no volverán. Quiero que seas feliz, aunque no sea a mi lado. No imaginé que mi amor te iba a hacer un mal. Solo quería llegar hasta el cielo. Solo quería que mi sueño se haga realidad. Perdóname por lo que siento, perdóname por amarte tanto. Y ahora quiero brindarte este canto para recordar los momentos hermosos que no volverán. Quiero que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Ella es Maggi Lema Cadena, quien nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comparte con nosotros su trayectoria, esa faceta de creación también, de cantautora, como se denomina. Enviamos un saludo cordial en este instante a Giovanni Sánchez y también a Carlos Julio Mayorga, que comparte con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, Maggi, tú nos decías, participé en un grupo latinoamericano. Eso quiere decir que ya fue en tu juventud. Así es. Sí, tuvimos la oportunidad en estos cursos del municipio de conocerme con mucha gente que hemos hecho amistad hasta el día de hoy. Grandes músicos que son ahora. Tuvimos el grupo Madrigal. Tuvimos la oportunidad de hacer música nacional. Estuvimos por acá en los días del pasillo, en el Festivales del Pasillo, en unas 3 ocasiones. También vinimos a un concurso que hubo hace tiempo en el programa Reminiscencias que había con Cecitar. Y convocaba a que vayan grupos de chicos o chicas jóvenes para deleitar con la música nacional. Y fuimos los primeros que tuvimos la oportunidad de estar ahí. En Madrigal tuvimos muchos años tocando música nacional y también música internacional. ¿Quién nomás lo conformó a este grupo Madrigal? Estaba Hernán Lascano, que es un gran charanguista. William Richard, lindo tocan los vientos. Edison Robles en el bajo y la voz. Y mi persona. Éramos 4 integrantes, la única mujer era yo en ese tiempo. Luego de eso, por circunstancias, como usted lo sabe, o sea, un poco se complicaron los repasos, nos abrimos del grupo y nos fusionamos con otros compañeros músicos, Iván Loza, Lisset Pazmiño, Ricardo Jaramillo, Daniel Pereira, que es mi primo hermano, Edison Robles, que le había comentado, William y yo. Nosotros trabajamos por 2 años consecutivos en esta peña Noches de Quito. Y ahí tuvimos la oportunidad de también conocernos con mucha gente. Luego de eso hubo cambios y entradas de muchas integrantes. Y nos fusionamos también con otros compañeros, con Valentín Paladines, con Marisol Rodríguez. Y otros compañeros que fueron como de un ratito, de una semana, de un mes. O sea, porque entraron y salieron. Concursamos en el Ejido de Oro un 31 de diciembre de algunos añitos atrás y ganamos el Ejido de Oro. Estuvimos compartiendo escenarios con Ñanda Mañachi. También compartimos escenarios en los festivales de Domingos de Casa Abierta que hubo con las hermanas Mendoza Suasti. Y bueno, y en fin, trabajamos por muchos años y por situaciones de la vida nos abrimos. Ya las mujeres como que un poquito nos frenamos porque ya viene el lado materno y ya no tenemos el mismo tiempo de antes como los hombres. Maggi, si bien es cierto, una amplia trayectoria, un gran recorrido, una gran participación que tú nos acabas de mencionar en este momento, pero vino una faceta de creación en la que no solamente hay las canciones de Maggi, sino también de Marlene, tu madre, y un tío también que es un artista consagrado que no se encuentra dentro del Ecuador. Sí, el momento que nosotros, decidí realizar este proyecto musical fue como un sueño que nunca se iba a realizar, pero gracias a mucha gente que me apoyó logré consolidar este proyecto musical y fue un homenaje a mi familia, a mi madre, a mis tíos y a mis tías, a mi padre. Lo quisimos hacer canciones escritas por mí. Mi mami tiene muchas canciones en la carpeta, tiene mucha música nacional, lo mismo mi tía Estercita. ¿Que no están grabadas? No están grabadas. ¿Pero las toca en este caso Maggi? Sí, yo toco una canción de mi mamá y otra canción de mi tío y una canción también de mi tía Estercita. ¿Y qué ritmos tienen en este caso? El Si Regresaras, que es de Patricio Cadena en el año 79 que él grabó, es un pasillo, ¿sí? De mi tía es un bolero, una Ven Mamá, que ella escribió a sus hijos. La canción de mi mami, Incertidumbre, fue homenaje a mis dos primos que se fueron, el uno para España y el otro para los Estados Unidos. El fenómeno de la migración. Exacto. En ese tiempo mi mami escribió, pero mi madre tiene una particularidad para escribir las canciones. Son como poemas. O sea, es una escritura realmente muy, muy hermosa, muy linda. Ella plasma sus sentimientos siempre comparando con cosas hermosas de la naturaleza. Incluso recién escribió la letra de una canción de mi abuelito, porque mi abuelito también tiene muchas canciones rítmicas sin letra, porque tocaba con mis tíos. Y mi mami cogió una de esas canciones, que es como el himno de mi abuelito y de la familia, y ella le impregnó la letra. Usted nos mencionaba que el haber grabado este tema, este CD, como es Maggie, Tan Solo Amor, pues resultó una odisea. ¿Por qué? Primero, por la parte económica. Segundo, porque prácticamente Iván Loza se montó un estudio semiprofesional y él fue el que me pinchó y me dijo: chamiga, tenemos que hacer algo, dice, un proyecto, no se puede quedar así, hay que hacer conocer a la gente. Y bueno, él y mucha gente no creyó, ¿no? Mucha gente no creyó y dijo: no, si eso es imposible, solo los ricos pueden grabar un CD, no vas a poder. Pero hubo otras personas que me ayudaron y si usted se fija, Laurita, ahí hay una dedicatoria muy especial, que es justamente para las personas que fueron parte de este proyecto. Mis padres, mi hermano, mi hija Anaí, que también es parte de ese proyecto, que canta. Ahí, si tú la escuchas de algún momento, la vocecita de ella es muy tierna, muy, muy suavecita. Pero ahora, como ella ya es adolescente, también está ya inmiscuida en todas las fiestas familiares que hacemos para que ella también cante. Tiene una voz muy hermosa y un buen oído musical. Todo eso le debemos gracias a mi madre. Bueno, nosotros de a poco más adelante vamos a escuchar parte de este CD, pero vamos a disfrutar más bien de lo que nos has traído y que puedes ofrecernos aquí en vivo. No sé si podemos hacer un pasillo. Claro. Voy a tocar un pasillo que está ya listo para en el nuevo proyecto, sí, que estamos tratando de consolidar, en donde mi madre va a ser la protagonista principal de este proyecto. Y va a ir en música nacional y parte también de canciones en donde participa mi tío. Lamentablemente teníamos ya listo ciertos repasos para hacerlo con uno de mis primos, que era profesor de música y lamentablemente falleció hace 3 meses. De tal manera que Francito Cadena, de donde quiera que estés, aquí estamos pues con los proyectos hacia adelante. Entonces, teníamos pensado hacer un CD también de música nacional. Y lo vamos a hacer. Nos vamos a demorar un poquito, pero lo vamos a hacer. Entonces, con ustedes también, este pasillo, no es comprendido, prenda de mi vida, que dice, es también un himno de las fiestas familiares en mi casa. Algún momento le voy a invitar a Laurita para que vaya. Todos cantan en mi familia, mujeres y hombres, y es hermoso porque estamos en música en vivo y todos ahí en sillas coreando, todos cantando. Algún momento ojalá nos dé esa posibilidad. Y bueno, vamos a ver. Música nacional, pasillo, no podía faltar. No has comprendido, prenda de mi vida, que te he querido como no podré querer, como te quise con alma. jamás olvides que un día fuiste mío, que mucho te quería, que mucho yo te amé, pero que el cruel destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón y que en mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Pero ya es tarde, porque ya me marcho, lejos, muy lejos, donde ya no volveré, llorando mucho, quizás te olvidaré. Pero jamás olvides que un día fuiste mío, que mucho te quería, que mucho yo te amé, pero que el cruel destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón y que en mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Esta es la participación de Maggie Lema aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ¿cómo define Maggie la música? Mi vida. Es mi vida. Creo que por eso sigo soltera. Porque no ha habido quien esté a mi lado en ese sentido para tener un apoyo fuerte, emocional y continuar hacia adelante. Pero no podría vivir sin la música. Algún momento, algunos años lo dejé, pero mi madre siempre: por favor, mi hija, ¿qué pasó con eso? Para la única vida que tenemos, si se pierde la música en ti, todo se va a quedar ahí. Entonces, siempre ella ha sido la que me ha impulsado a seguir con la música. Y por eso es que ahora nosotros hemos retomado las fiestas en vivo, porque con el karaoke prácticamente es como que un poquito se perdió esa partecita de poder tocar con instrumentos. Pero gracias a Dios, mi familia también está partícipe de hacer los reencuentros y poder hacer música en vivo con toda la familia para poder inculcar desde pequeñitos la música nacional, para que no se pierda, porque es su herencia, y la herencia tiene que continuar, tenemos que dejar raíces, y esa es mi idea. Y a mi hija siempre le digo: mi amor, cuando Dios decida llevarme, pues tú eres la que estás ahí para continuar, para seguir, para que también esa herencia se transmita a tus hijos. De lo que usted nos acaba de mencionar, ahí en el proyecto hay la producción de un segundo volumen. ¿Cuántas canciones propias de autoría de ustedes saldrán? Tenemos un montón de canciones y estamos justamente en escoger cuáles son las apropiadas para poder llegar con ese mensaje de amor a la gente. ¿Usted también piensa que hay que cantar las canciones aquellas que han hecho historia o que también se puede mostrar algo nuevo? Sí, hay que cantar también las que han hecho historia. Y de paso, también las nuevas, porque la gente a veces pide. La gente pide y por más que no quisiéramos hacerlo, la gente pide. Entonces, a ellos nos debemos. Los aplausos son de ellos y el éxito también nos dan ellos. Entonces yo considero que sí, que dentro de un CD debe haber alguna canción en donde sea muy importante para la gente. Mostrar las nuevas creaciones también vinculadas con las canciones que han hecho historia. Vinculadas, sí. Sí, porque definitivamente nosotros podemos hacer un proyecto con todas las canciones nuevas, pero como que un poquito, como no somos conocidos, como que, sí está bonito, qué bonita la letra y todo, pero siempre debe haber ese una o dos cancioncitas conocidas para poder hacer que la gente nos empiece a identificar. Sí, se cantó un pasillo, qué bueno, y también un pasillo de su creación, mejor todavía, por decir algo así. Entonces, esa vibra nos puede ayudar muchísimo. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a las personas que de pronto tienen en sus proyectos de vida aprender a cantar, a hacer música, pero por circunstancias de la vida paran? Que no deberían parar. Que no deberían parar, sino continuar. Porque por un amor, primero, no hay que dejar la música. Por la familia, siempre y cuando sea organizado, sí podemos llevar la música de lado. Si tenemos un estilo de vida saludable también, ¿sí? Porque lamentablemente como que un poco a veces, bueno, siendo músico y también he pasado por eso, ¿no? Que lo hemos mezclado con cosas que no deberían ser, pero que creo que es parte de situaciones que se dan, pero hemos logrado salir adelante y hacer la música sin necesidad del consumo del alcohol. Así sería, para hablar directamente. Y sobre todo, les invito, o sea, a las chicas, chicos, niños, papás, mamás que saben, que tienen ese don de cantar, esa herencia de cantar, pues que sigan haciéndolo. Que ahora se ha abierto varias oportunidades, y la que usted, Laurita, me ha dado, lo guardaré siempre aquí en mi corazón. El espacio es de ustedes, siempre aquí en Radio Casa de la Cultura, para las personas que hacen música pero que están ahí tras de los telones y que nos hace falta que puedan mostrar ese talento hacia el público. No sé si queremos irnos con más música, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A ver escuchar, si podemos escuchar. Sí, quiero escuchar parte de uno de los temas musicales que se encuentran en su material discográfico, que lo pone a consideración de la ciudadanía. Incertidumbre. Ajá. Así es. Letra de Marlene Cadena, su madre, y música de Maggi Lema Cadena. Vamos a escuchar esta canción. Nos separamos con nuestros amigos de las redes y al regresar, pues, vamos a ver que nos comentes cómo hace Maggi para poner las partituras, digamos así, en cada una de estas canciones. Amo a mi gente, amo a mi tierra, te amo. estamos ya de regreso nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a Maggi Lema Cadena. Bueno, y ahora vamos a ver si es que nos puedes comentar cómo haces para poner la música a las letras tanto de tus tíos, de tu mamá y de tu abuelito. Sí, bueno, ahora con la nueva tecnología pues ayuda muchísimo. Por lo general también me defiendo en los teclados. Entonces me siento, cojo la canción y empiezo a transcribir toda la canción en el sintetizador. Luego de eso me ayuda obviamente la computadora, un buen programa para poder subir al solfeo, ¿no? A lo que tú me dices, al pentagrama. Y luego de eso ya voy viendo, haciendo las correcciones, a ver qué pasa, para poder ver qué instrumentos nomás podrían entrar, qué hace falta, y no hago sola, la verdad, las cosas, ¿no? Porque sí necesito del apoyo de mi gente, que también sabe la construcción de todo el trabajo de poner ya en partituras la música. Pero es amor, tiempo y dedicación sobre todo, para poder llegar al objetivo deseado. ¿Y cómo combinas, por ejemplo, este trabajo que nos estás mencionando con el trabajo de psicóloga? Buena pregunta. Sí, realmente ha sido una experiencia lindísima el momento que decidí utilizar como parte del trabajo terapéutico a la musicoterapia. Estudié para profesora de segunda enseñanza, mención pedagogía musical, y realmente por ahí me ayudó muchísimo para aprender a escribir las canciones y poder tener un amplio criterio de lo importante que puede ser la música en mis terapias. Hice un proyecto de estimulación intrauterina y estimulación temprana o adecuada, que se la llama ahora, hace unos años atrás, en la unidad en Arrumiñahui. Fue lindísimo ver, escoger la música apropiada para poder trabajar dentro del vientre, en especial de las adolescentes, que teníamos un grupo de adolescentes, y trabajar depresiones, ansiedades, estrés, también con música adecuada para poder ayudar a elevar la autoestima, para poder generar, digamos, pensamientos positivos, para poder transmitir un trabajo psicoterapéutico junto con la música, y poder hacer terapias personales también que se les enviaba en su casa, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Tengo un boletín que fue sacado hace unos años y fue genial. O sea, fue genial los resultados, porque del grupo que teníamos de adolescentes, prácticamente luego vimos a los niños ya un poquito más grandecitos, ya cuando nacieron y todo, y les poníamos la canción que habíamos estado escuchando durante la estimulación en su momento, y era bonito ver que de lo que estaban un poco berrinchudos, o sea, enseguida ellos como que conocían cuál era la canción, y ellos de seguida bajaban la tensión, y podía la madre manejarlos adecuadamente a los niños en las típicas crisis que tienen los pequeños. Y muchos pacientes también que presentaban depresiones, ansiedades y estrés, en el manejo de la música, pues ayudó muchísimo a que las terapias no sean como muy a largo plazo, y pudimos trabajarlo un poco más acentuando la música para que ellos escuchen incluso cuando iban manejando, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se sigue implementando este proyecto? No, ahorita ya no, porque estoy en otra unidad. Por situaciones de cambio de programas que ha habido durante estos años, estoy yo en otra unidad y utilizo la musicoterapia, pero ya no le hago como un proyecto grande que tenía, sino como algo ya individual. el trabajo lo hago con mis pacientes, con los que requieren de mi ayuda, y no hemos hecho todavía un muestreo porque estoy apenas 6 meses en la nueva unidad. Si hay alguna investigación o resultados, obviamente lo voy a hacer, ¿no? Para ver en qué condiciones ahora podríamos trabajar con todas las cosas nuevas que hay, porque la idea es también trabajar con instrumentos de percusión para un poco bajar la ira, ¿sí? Entonces, esa era la idea que teníamos en la otra unidad. Inclusive yo hice un estudio, una valoración de estrés en la gente que trabajábamos ahí en la unidad, y en ese tiempo la directora tuve el apoyo 100% para poder hacer ciertos cambios, incluso para oír música ambiental adecuada al tipo de trabajo que teníamos cada profesional, para poder ver si nos puede ayudar en mejorar la producción, en mejorar la calidad interna de uno, y obviamente a los pacientes. Incluso teníamos pensado hacer canciones seleccionadas para las salas de espera, pero lamentablemente la doctora también salió de la unidad y las cosas se quedaron ahí, hasta no pudimos lograr el objetivo. La música funciona. Al menos para mí, sí. La música a mí me transporta, la verdad. No puedo vivir sin la música. Incluso para arreglar mi casa, tengo que estar con la música, con el volumen alto. No puedo estar bajo, porque para mí es como triste un hogar sin música. Lo mismo es mi mamá. Mi hija a veces un poquito como que me critica eso, pero poco a poco ella también como que ya pone su musiquita, pero en lo posible en casa tratamos de que la misma música oigamos todos, no que cada quien esté por su lado, sino que todos o nada. A ver, por ejemplo, bueno, cada persona o cada ser humano tiene sus gustos respecto de la música para una determinada actividad. Pones la música que le gusta, que le ayuda a aumentar el ánimo, para la limpieza, para la cocina. Pero sin embargo, usted como profesional, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué temas musicales ideales durante las actividades que se desarrollan en casa? La música de relax, por lo general, es la música clásica. Sí, obras en donde esté ese manejo del instrumento no muy fuerte, ¿ya? Sino un poco más pausado, un poco más un poco alegreto, diría yo, pero que te ayude a motivarte. Ahora en internet podemos encontrar un montón de canciones para elegir, pero depende del estado de ánimo, como tú me dices. Cuando estamos muy estresados, por lo general hay gente que, por ejemplo, se relaja con la música rock, ¿sí? Entonces depende también de la personalidad de cada quien. Hay otras personas que están, por ejemplo, en una depresión, y he tenido pacientes y gente muy allegada a mí que me indica, me dice, yo escucho cumbias y me pasa el enojo, ¿sí? Y me pasa el estrés. Pero yo personalmente, con la gente que trabajo, en lo posible buscamos una melodía en donde sea aceptado para sus oídos, ¿sí? En donde se sienta identificado también con la instrumentación que está ahí, y podamos llegar al objetivo deseado, ¿no? Para disminuir cualquier problema psicológico que puede ser pasajero o permanente. Y en casa, igual. Nosotros, cuando estamos desarrollando las actividades típicas de sábado y domingo, pues ponemos la música para todos. Pero cuando ya está todo hecho, ya hemos almorzado y todo, bueno, ahí tienen oportunidad de cada quien oír lo que deseen. Pero por lo general yo siempre pongo mi música, como dice mi hija, es tu música, ¿sí? Yo pongo de todo, desde un pasillo, un folk incaico, música nacional, también valses. De todo escuchamos en casa, hasta rock, pero pop rock, no mucho el fuerte. Entonces, sí, de todo nosotros utilizamos. Bueno, queremos enviar un saludo para Iván Amaguaña, para David Gallegos, para Diego Kendo, que también nos está mirando a través de las redes sociales. Bueno, mi estimada Maggie, vamos nosotros enseguida a escuchar otro tema para con esto irnos despidiendo de este programa. Quisiera algo en vivo. ¿Podemos hacer algo en vivo? Bueno. Vamos a hacer algo en vivo, disfrutar de esta música y disfrutar también del talento de Maggie Lema Cadena, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué escucharemos? Bueno, dentro de mi CD también hay un par de canciones en donde nos transporta a recordar un poco el pasado y con esas ganas de bailar. Vamos a animar un poquito esta mañana fría y con mucho cariño todas estas canciones van dedicadas para usted, mamita, que sé que me está oyendo, para toda mi familia, para todas esas personas especiales que siempre han estado a mi lado, para mis tíos que ya no están con nosotros, mi primo que tampoco nos acompaña ya, y para esa gente bonita que está conectada con Radio Casa de la Cultura. Y en especial para ti, hija mía. Y vamos a ir alegrándonos un poquito esta mañana para irnos calentando. Adiós, se va. El tren ya se aleja. Tan solo nos queda un recuerdo. Que está en las calles de este pueblo. Donde vivimos una simple y corta historia de amor. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Así nomás es la música aquí en Radio Casa de la Cultura. Yo sé que aunque este amor fue breve, jamás podré quitarlo de mi mente. Encontraré en cada esquina tu sonrisa, tu calor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Un saludo a Mundo Turismo, me parece que nos escriben desde Centroamérica. Gracias por estar mirando el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y Maggi, muchas gracias. Siempre un placer, un honor compartir en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano y haber conocido también parte de esa trayectoria y ese apego a la música. Muchas gracias a ti por esa oportunidad, nuevamente la repito. Realmente venir a acá a estar con Laurita es muy cálido, así es que por favor anímense, sigan adelante con el don de la música. Muchas gracias a todos que me han apoyado durante todo este tiempo. Papito, casi me olvido de usted, después de reciente que no le mando saludos. Con mucho amor para ustedes y también para Verónica Rubio. Muchas gracias. Un número de teléfono a donde las personas deseen comunicarse con usted y de pronto apoyar con el CD. Sí, muchas gracias. Pueden comunicarse al 098-4311-656. Es cuestión solo de conversar y nos ponemos de acuerdo dónde y cómo tengo que ir a cantar. Será hasta una próxima oportunidad, Maggi, y con ustedes también, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado. Mañana les espero y estará con nosotros acá la guitarra flamenca y con un invitado especial de nuestro querido país, Ecuador. Juan Carlos... No, Carlitos, ya se me fue el nombre, después me va a llamar la atención. Figueroa, Carlos Alberto Figueroa. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana